Bueno. Vamos a ver en esta parte un poco de la adoración que agrada a Dios, ¿no? ¿Cómo es la adoración que le agrada a Dios? Y nos vamos a basar en el texto que también compartió el pastor, de Juan, capítulo 4, de los versos 20 al 24. ¿Sí? Y este pasaje dice, le dijo la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, perdón, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Amén. Acá durante esta conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, el Señor aborda el tema de la adoración, ¿no? Y con un marco más profundo, ¿no? Y completamente nuevo para la mujer, ¿no? De esta manera el Señor contestó a las inquietudes que tenía esta mujer, ¿no? Y él le dijo, ¿no? Que no era el lugar, ¿no? Ni la manera, ¿no? Y ahí también en ese pasaje podemos tener una importante información de lo que necesitamos y tenemos para ofrecer a Dios a través de nuestra adoración, de una adoración que sea del agrado para nuestro Dios, ¿sí? Jesucristo nos enseña a través de este pasaje cuál es la adoración que Dios espera de nosotros, qué es lo que a Dios le agrada, que su pueblo y la manera en que su pueblo le alabe, ¿sí? El Señor le dijo a la mujer, vosotros no sabéis, vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿no? Por lo tanto, es importante que sepamos y aprendamos en su palabra cómo es que debemos adorar a nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué es la adoración? Adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano pueda realizar. Como decía hoy también Turoski, fuimos creados para eso. Y cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, él envió a su propio Hijo con el fin de redimirnos para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería dar a entender a la mujer cuando le dijo, el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Tan importante es el tema de la adoración que ese va a ser el tema principal, la actividad principal nuestra en la eternidad. ¿No sabían? ¿Sí? La palabra de Dios dice que nosotros vamos a estar, cuando estemos con el Padre en la eternidad, vamos a estar alabándolo y adorándolo por siempre. ¿Amén? Entonces, tan importante esto que Dios le revela a la mujer samaritana, ¿no? Jesús le está revelando a la mujer, que eso nos da a entender entonces cuál va a ser nuestra actividad en la eternidad. ¿Sí? Vamos a verlo en el libro de Apocalipsis 4, de los versos del 8 al 11, donde habla de los seres celestiales que adoran a Dios sin cesar, ¿no? Apocalipsis 4, del 8 al 11. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Ahora bien, cuando nos preguntamos qué es la adoración, encontramos que en la Biblia, como decía hoy al principio, no nos ofrece ninguna definición, sino que su forma de enseñarnos a través de, es mostrándonos a través de diversas personas que adoraban a Dios, ¿sí? Con el fin de que a través de ellos podamos aprender nosotros cómo debemos hacerlo, ¿no? Así, lo primero que podemos ver en las Escrituras es que un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios, al que ama intensamente, también lo hablamos anteriormente, ¿no? Pero aquí vemos, ¿no?, como lo expresa el rey David en el Salmo 18, ¿no? A ver si lo buscamos, alguien que lo pueda buscar. Y vamos a leer el versículo, capítulo 18, del verso 1 al 3. A ver, alguien que lo pueda leer. Salmos 18, del 1 al 3. ¿Encontraron? Amén, ¿sí? Es nuestro amor, entonces, a Dios el que nos lleva a adorarle. Es ese amor que quizás no es parecido ni ahí al gran amor que Dios tiene y tuvo por nosotros, ¿sí? A dar su vida en la cruz, pero el alabarla a nuestro Dios es en respuesta a nuestro amor, de nuestro amor hacia Él. Así pues, la adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor. La adoración es una ofrenda del todo quemada, donde el adorador no se queda nada para sí mismo, sino que se entrega sin reservas a Dios, consagrándole su vida entera para Él. Amén. En el Antiguo Testamento podemos observar que en la antigüedad, cuando alguien se acercaba a Dios para ofrecerle una ofrenda, esa ofrenda tenía que ser una ofrenda pura, sin mancha, ¿no?, para nuestro Dios. Y esa es la manera en la cual nosotros como adoradores nos tenemos que ofrecer a nuestro Dios, ¿no? De esa manera tenemos que venirle a Él consagrándonos por completo a Él, ¿sí? Vamos a leer en Levíticos 3, del 1 al 9, para ver esto, ¿no?, de los sacrificios que se presentaban a Dios. Y ese sacrificio tenía que ser con olor grato delante de nuestro Dios. ¿Qué significa con olor grato? Que tenía que ser un sacrificio que agradara a Dios. ¿Y cuál es el sacrificio que agrada a Dios? Es un sacrificio sin mancha delante de su presencia. Amén. Vamos con Levíticos 3, el 1 al 9, si alguien lo encuentra. Gracias. Amén, ¿sí? Ahí estamos, entonces decía ahí en ese pasaje, hablaba de que la ofrenda tenía que ser sin mancha, con olor grato delante de la presencia de nuestro Dios. Así también tiene que ser nuestra adoración a Dios, ¿eh? Tiene que ser algo, como decíamos hoy, de manera voluntaria, donde nos ofrezcamos por completo a Dios, ¿sí? Si vamos al Nuevo Testamento, podemos encontrar la máxima expresión, ¿sí?, de la ofrenda entregada a Dios, que es la máxima expresión a través de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Él se dio como ofrenda voluntaria a Dios, como una ofrenda con olor grato para nuestra salvación. Amén. Y en Efesios 5:2 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Amén. Y ahí Jesucristo, a través de su máxima expresión, se entregó a sí mismo como ofrenda delante de Dios. ¿Eh? Cuanto más nosotros tendríamos que imitar esta forma de alabanza y adoración en este tiempo para nuestro Dios, ¿sí? Adorar a Dios implica sumisión y obediencia, veíamos hoy, ¿no? No podemos adorarle sin haber rendido previamente nuestra voluntad ante Él para servirle en todo en cuanto Él nos manda, ¿sí? Perdón. Amén. Hoy hablamos un poco de que Dios nos creó para que nosotros le adoremos a Él. Amén. Él nos creó para que tuviéramos comunión con Él. Él nos creó para tener esa relación con nosotros, ¿sí? Él quiere tener esa relación con alguien que tenga la libre voluntad de estar con Él. Él nunca ha forzado a nadie a estar con Él, ni lo hará, porque lo que el Padre desea es que nosotros tomemos esa decisión de estar con Él, porque así lo queremos y lo deseamos, ¿sí? Lo que podemos decir hasta acá es que la adoración surge de un corazón que ama y que se entrega completamente a la voluntad de Dios, ¿sí? Tenemos que decir también que le adoramos cuando nos dirigimos a Él para expresarle la admiración que le profesamos. Esto lo podemos hacer principalmente por medio de la oración y también por medio del canto. Amén. Esta admiración surge y crece en nosotros al considerar por medio de su palabra cómo es Él, su naturaleza, sus atributos, su carácter y también sus obras. Es entonces cuando nos rendimos a Él mientras nos deleitamos en contemplar de forma reverente su gloria. Amén. Vamos a ver más adelante qué significa adorar al Padre en espíritu. Amén. ¿Qué es esto cuando Jesús le dice que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad? Amén. ¿Qué querrá decir cuando habla del espíritu? El Señor no busca mi adoración. Él me busca a mí. El Señor no busca tu adoración. Él te busca a vos. Tu adoración va a ser el resultado de conocerle a Él, porque adoración es sinónimo de comunión. El Señor le explicó a la mujer que la adoración aceptable a Dios no dependía del lugar en el que se ofrece, sino del estado del corazón del que lo rinde. Amén. Cuando habla ahí de nuestro corazón, del espíritu, ¿no?, cuando dice adorar en espíritu y en verdad, no está hablando del corazón físico, ¿no?, sino que está hablando de nuestro espíritu, de lo más profundo de nuestro ser, ahí donde alberga nuestros sentimientos, nuestras emociones. Ese es el corazón, ese es el espíritu con el cual tenemos que adorar a Dios. Y cuando Dios dice que tenemos que adorar de espíritu a espíritu, ¿no? Y fíjese que en la Biblia, en esa parte cuando habla de que Dios es espíritu y que lo tenemos que adorar en espíritu y en verdad, cuando habla del espíritu humano, se está haciendo referencia, ahí en la Biblia resalta espíritu con letra minúscula. Y cuando habla del espíritu de Dios, resalta la palabra espíritu con mayúscula. Entonces, lo que Dios espera de nosotros que le adoremos en espíritu, está hablando de nuestro espíritu al espíritu de Dios. Amén. Esa es la manera de la cual Dios espera que nosotros le adoremos. La naturaleza de nuestra adoración debe estar de acuerdo con la naturaleza de Dios a quien adoramos. Y Dios es espíritu. Esto quiere decir que no tiene partes corporales ni limitaciones materiales. Notemos que cuando dice que Dios busca adoradores, no dice Dios busca adoradores, sino el Padre busca adoradores. Para la verdadera adoración tiene que haber una relación íntima con Dios. Debe ser nuestro Padre, y eso solo es posible por la conversión. ¿Amén? Ahí en el pasaje no dice que Dios busca, sino que el Padre. O sea, que tiene que haber una relación primeramente con aquel ser que nos creó, con esa persona a la cual identificamos como nuestro Dios. Lo tenemos que adoptar como Padre. Y de esa manera podemos entender lo que realmente es la adoración y la manera que Él espera y desea que nosotros le adoremos. Lo más importante es que la adoración surja del corazón. Eso es lo que Dios mira principalmente cuando escucha nuestras oraciones. No se fija tanto en el lugar en el que lo hacemos, ni tampoco en la postura corporal que adoptamos al hacerlo. Los samaritanos discutían sobre el lugar correcto para adorar y los fariseos se gloriaban en sus ritos exteriores. ¿Amén? Para uno era importante el lugar, para otro otras cosas. Pero Dios dice ahí que se fija en el corazón, en el ser interior, en el espíritu del ser humano. ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos delante del Padre? ¿Sí? Hoy decíamos también que la adoración verdadera es comunión de espíritu a espíritu. Desde la profundidad del hombre, su espíritu, nace el deseo de adorar a Dios. ¿Amén? Es importante recordar que somos espíritu antes que todo. Tenemos alma y vivimos en esta carne, en este cuerpo llamada carne. Y que muchos de nosotros muchas veces no tenemos esta verdad, ¿sí? Muchas veces confundimos las cosas, ¿eh? Y muchas veces por eso es que mucha gente vive más satisfaciendo los deseos de la carne que de su propio espíritu, amén, que ahí es donde anida la presencia de Dios, en el espíritu es donde anida lo más de nuestro interior. La adoración verdadera es la respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo es el que nos permite y nos insta a adorar. Amén. Es Él el que nos lleva a tener esa relación, ese vínculo con Dios. Vamos a leer en Efesios 2.18, alguno que busca Efesios 2.18, otro en Romanos 8.15, otro en Romanos 8.26. Amén. Romanos 8.15. Amén. Y Romanos 8.26. Amén. ¿Sí? Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que venza esa resistencia que a veces tenemos los seres humanos para adorar a Dios. Amén. El ser humano por naturaleza es egocéntrica, ¿no? Le cuesta esto de adorar o rendirse o someterse bajo alguien, ¿no? Muchas veces la carne nos lleva a creernos que no tenemos que someternos frente a nadie, pero sin embargo es el Espíritu Santo, dice ahí, que es el que nos insta y el que nos lleva a adorar a nuestro Dios, ¿sí? Y la adoración entonces está centrada en Dios cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros y nos hace entender eso. Entonces necesitamos entender que es el Espíritu Santo el que nos lleva a elevar a Dios y enfocar nuestra atención y nuestra devoción a Dios. Amén. Y vamos a leer en 1 Corintios 14, 15, 16. Amén. Sí. Amén. Bueno, aquí vemos entonces que además de adorar al Señor a través de nuestro espíritu, tenemos que adorar al Señor con nuestra mente, ¿sí? Tenemos que, cuando adoramos a Dios, tenemos que ser conscientes de las cosas que decimos o sentimos. Amén. Acá habla de que nuestra mente es la que nos lleva a adorar a nuestro Dios, ¿sí? Y nuestro culto de adoración tiene que ser comprensible para Dios, ¿sí? Tenemos que adorar a Dios con nuestro entendimiento. Vamos a ver en el ejemplo de David, ahí podemos ver en los salmos, hay un montón el salmo está lleno de palabras y adoración a nuestro Dios. La mayoría de los que cantamos o dirigimos alabanzas siempre hacemos hincapié en los salmos, porque de ahí recibimos mucha inspiración a adorar a Dios a través de la vida del salmista David. Podemos encontrar que ahí las maneras en las cuales David adoraba a Dios, ¿sí? Y ahí podemos ver en los salmos cuál era su carácter, cuál era su personalidad, cómo él adoraba a Dios, ¿sí? Y muchas veces David hablaba de manera dulce y tierna, cuando decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Y otras veces él involucraba sus necesidades personales, sus luchas internas y sentimentales, ¿sí? Y a través de los salmos podemos ver un montón de situaciones donde el salmista adoraba a Dios en toda circunstancia de su vida, ¿sí? Y podemos ver que David era una persona con determinación, y tenía disciplina y determinación cada vez que iba a la presencia de Dios. En él podemos aprender un montón de cosas. Él se proponía cosas y las hacía. Él no permitía que sus sentimientos y sus emociones le dictaran las alabanzas a Dios, ¿sí? Él entendió que era algo que tenía que venir del espíritu del hombre y no de su alma y de su cuerpo. Y en cada capítulo que podemos ver de los salmos, en cada versículo, hay una acción determinante de David. Él no decía: si me va bien, voy a alabar a Dios, o si me pasa tal cosa, voy a alabar a Dios. Al contrario, su vida era una vida de adoración. Él constantemente, lo podemos ver en cada uno de los pasajes, en cada uno de los salmos, en todo, él se proponía en su corazón y entendía que era el espíritu que estaba en control de la adoración de su vida. Vamos a leer algunos salmos como para tener memoria, ¿sí? Y vamos a buscar Salmos 9, 1, 2. El Salmos 18, 3, ya lo leímos, pero vamos a volver. 34, 1. Salmos 108, del 1 al 3. Sí, 9, 1 y 2. Salmo 111, 1. Bueno. Amén. Amén. Amén. Salmos 18:3. Salmos 34:1. Salmo 108, 1 al 3. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, pandereta y arpa. Despertaré al alba. Y alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Amén. Salmo 111:1. Alabaré a Jehová con todo el corazón, le acompañé en la obligación de los santos, los rectos. Salmo 138:1 y 2. Amén. 1 y 2, está bien. Y Salmo 145, 1 y 2. Amén, amén, amén, amén. Entonces, debemos adorar al Señor con nuestro espíritu, amén. En el espíritu, con nuestro corazón, amén. Con lo más, en lo interior de nuestro ser, amén. Ahí donde están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos más puros. Desde ahí, desde ese lugar es donde tenemos que adorar a Dios. Y esa es la adoración que a Dios le agrada, amén. Que lo adoremos en espíritu. Y vamos a ver, cuando habla de adorar al Padre en verdad, ¿qué significa adorar al Padre en verdad? ¿Sí? Y Jesús, cuando le habla a la mujer samaritana, le está enseñando que para adorar al Padre tenemos que hacerlo con nuestra mente. ¿Amén? Tenemos que hacerlo con la verdad de su palabra, con lo que nosotros conocemos y entendemos de nuestro Dios. Debemos adorar al Padre en verdad. Esto nos recuerda que Dios es racional y que la verdadera adoración debe involucrar nuestra mente. Cuando adoramos a Dios tenemos que hacerlo con nuestra mente, con nuestro entendimiento. Esto implica, en primer lugar, que si no pensamos lo que hacemos cuando adoramos a Dios, Dios no recibe nuestra adoración. Cantar bellos himnos, orar de forma mecánica y repetitiva, sin pensar en lo que decimos, esto no le agrada a Dios. Como Jesús dijo, esto no es más que vanas repeticiones y palabrerías. ¿Qué sentido puede tener incluso que expresemos hermosos términos bíblicos en frases gastadas de las que hemos olvidado su verdadero significado? En la verdadera adoración debe estar involucrada nuestra mente. Sin lugar a dudas, estos conceptos son extraños en gran parte del cristianismo moderno, donde lo que importa en la adoración son los sentimientos y el estado de ánimo. Pero el Señor repitió varias veces que nuestro amor por Él debe incluir también nuestra mente. Y en Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Y debemos entonces cuidarnos de cualquier forma de adoración emocional que no utilice cabalmente el intelecto. Amén. Es cierto que en ocasiones parece que una adoración así está en un nivel superior, pero esto es falso. Nuestra mente debe tomar parte activa en nuestra adoración. Entonces es necesario que prestemos atención y entendamos lo que cantamos y oramos. Amén. Entonces tenemos que adorar a Dios en la verdad de nuestra mente, en lo que nuestra mente le quiere decir a Dios. Muchas personas quieren o piensan que algún espíritu extraordinario venga sobre ellos y los lleve a la adoración sin tener que hacer ningún esfuerzo alguno. Amén. Pero adorar a Dios requiere también una acción de nuestra parte. Necesitamos adorarle sobre la base del conocimiento que ya tenemos de Él. Y al hacerlo de esta manera, basamos nuestra adoración en las verdades acerca de Dios. Y de ese modo le adoramos en relación, en verdad. Y de ese modo le adoramos en verdad. También tiene que ver con adorarle conforme a las verdades, los principios y las normas establecidas en su palabra, en la Biblia. Amén. La verdad es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice acerca de su misma persona? Cuando nosotros empezamos a leer la palabra y empezamos a conocer a Dios a través de la intimidad con Dios, de nuestra comunión con Dios, cuando nosotros nos metemos en la palabra y empezamos a indagar y a fomentar y a tener esa relación íntima con Dios, ahí le empezamos a conocer a Dios de una manera distinta. Entonces es necesario que también lo adoremos a Dios a través de su palabra, con la verdad que es su palabra. Para poder adorar en verdad necesitamos conocer su palabra, la Biblia. También cuando habla de la verdad se refiere a adorar a Dios con sinceridad, con integridad y pureza de corazón. Al conocer acerca de su naturaleza y carácter estamos enfrentándonos a la necesidad de cambiar nuestra manera de adorar conforme a su verdad y no a la nuestra. Para ser un verdadero adorador es necesario quitarnos las máscaras que ocultan nuestra realidad para que de esta manera adoremos con sinceridad al Señor. Aunque la sinceridad no es el único ingrediente para una verdadera adoración, sí es uno de los más necesarios. Tenemos que adorar a Dios a través de nuestra adoración sincera. Cuando nos acercamos a Dios, debe ser con un corazón puro, íntegro y sin máscaras. La verdad de nuestra vida debe salir a relucir cuando estamos en su presencia. Amén. A Dios no le podemos ocultar nada. Dios nos conoce y Él nos ve en lo más profundo de nuestro ser. Él sabe cuál es nuestra actitud cuando venimos. Como decíamos hoy, Dios nos ve cuando estamos levantando las manos. Él mira nuestro corazón, Él sabe cuál es nuestra actitud y si somos sinceros delante de su presencia. Otro aspecto de adorar en verdad es a través de la verdad que es Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. Amén. Y nosotros necesitamos reconocer esto, reconocer a Jesús como la única verdad. Él es la verdad y en su palabra podemos ver en Jesús como Él adoraba y rendía adoración a Dios a través de su obediencia, a través de llevar adelante la misión que Dios le había encomendado. Y Él dijo que Él era la verdad. Y nosotros estamos en la verdad. Jesucristo es la verdad. Amén. Necesitamos adorarle a Dios a través de Jesucristo, porque Él es la única verdad. Colosenses 3:17, vamos a ver qué dice. Y Hebreos 8:1-6. Y Hebreos 8:1-6. Amén. Ahí entonces nos dice que todo lo que hagamos, decía Colosenses, que lo hagamos en el nombre de Jesús. Amén. En su nombre. Y es para Él y solo por Él. Amén. Y Hebreos nos enseña que Jesús es nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros. Amén. Nuestro sumo sacerdote, el mediador entre Dios y nosotros, Jesús. Así que cuando adoramos a Dios en la verdad, lo tenemos que hacer por medio de Jesucristo. Amén. En la verdad de su palabra, con sinceridad en nuestro corazón y por medio de Jesucristo. Esa es la manera que Dios espera que le adoremos en verdad. Nuestra adoración tiene que ser por medio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Amén. Entonces, podemos decir que adorar en espíritu y en verdad es lo que Dios espera que cada uno de nosotros lo adoremos de esa manera. En espíritu, a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Que es el que nos insta y nos lleva a adorarle a Dios de la manera que Él espera y que a Él le agrada, en olor grato delante de su presencia. Y en verdad, a través de la verdad de su palabra, de la verdad de Jesucristo. Esas son las maneras por las cuales Dios nos enseña por medio de su palabra cómo es la adoración que le agrada a nuestro Dios. El verdadero adorador reconoce que tiene que vivir una vida postrada delante del trono de Dios, en reconocimiento a la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra adoración a Él no debe ser en base a lo que hace o no hace por nosotros, sino debería ser en base al hecho y a la realidad de que Él es quien es. Él es Dios soberano, majestuoso, maravilloso, eterno, divino, justo, verdadero, fiel y tantas otras cosas que podríamos decir, ¿no? Por eso es que le alabamos, porque Él es nuestro Dios. Si nunca más Él no nos diera nada, si jamás recibiéramos de su mano alguna bendición, Él seguiría siendo digno de recibir la gloria y la alabanza, porque Él es quien es. Amén. Entonces, debemos adorar a Dios por lo que Él es. Y ahí, cuando más intimamos en Él, cuando más lo conocemos en su persona, cuanto más nos metemos en su palabra, podemos entender lo que hizo Dios, lo que es Él, lo que representa. Y de esa manera vamos a ser inspirados cada vez más a conocerle y adorarle de la manera que Él espera de nosotros. Amén. Yo espero que realmente podamos aprender, y yo también cada día le pido a Dios poder adorarle de la manera que a Él le gusta. ¿Qué cosas le gustaría escuchar de parte mía? ¿Cuál es la canción que Él desearía escuchar? ¿Qué palabras Él se sentiría feliz de poder escuchar? Amén. Y esto nace de un corazón, amén, que adora a Dios, que ama a Dios, que le obedece, que está dispuesto adorarle por lo que Él es, solamente por lo que Él es y quién es Él. Así que yo te invito a que oremos ahora en este momento y que puedas cerrar tus ojos y que el Espíritu Santo te pueda llevar cada día a adorarle a Él como Él espera, como a Él le agrada, como Él busca que le adoremos. Que realmente cada vez más podamos experimentar este tipo de adoración que le agrada a Dios, pero que también llena nuestro corazón, que también nos hace conocerlo más en la intimidad, saber más acerca de Él y reconocerlo a Él por lo que Él es, quién es. Amén. Así que tomaste este tiempo para orar delante de la presencia de Dios. Y pedirle que Él cada día te enseñe y te lleve a adorarle de la manera que a Él le agrada, de la manera que Él espera de parte tuya, de lo que Él busca, que como pueblo, que como congregación, le adoremos cada día. Amén. Amén. Hay una alabanza que quisiera que la puedas hacer tuya, que dice que Él es el centro de todo, amén. Nada importa más que Él cuando le adoramos. No hay nada más importante que Él. Nuestra adoración es para Él, solamente para Él. Él es el centro de todo. El centro de todo eres Jesús. El principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. De Jesús, el centro de tu iglesia es en Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Amén. Amén. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Él es el centro de toda adoración. Él es la razón por la cual le adoramos y le cantamos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Vamos a tomarnos unos minutos más también ahora.